Ante todo, buenos días. Ante todo, buenos días. Sexta temporada. La mañana informativa en Radio Piuque. A veces malas noticias, pero siempre buena música. Ante todo, buenos días. La noticia y la opinión de Piuque en la radio. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Buen día, vecino. Buen día, vecina. Estamos empezando este Ante todo buenos días. Hoy es miércoles 10 de diciembre. Estamos en el aire de la querida Radio Autónoma Piuque, desde el corazón del frutillar al mundo. Buen día, Ale. Buen día, Lau. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Ante todo, feliz día. Feliz día de los comunicadores y las comunicadoras. Feliz día, Ale. Feliz día, Flor. Mirá vos, che. Así que hoy es el día. Hoy es nuestro día. Qué grande. Menos mal que vine, así me enteraba. Y para festejar. Festejando, somos comunicadores, queremos comunicar. Qué mejor que festejar el Día de los Comunicadores haciendo un programa de radio que nos encanta. Ale, tenés una buena selección musical por lo que vi, por lo que espié, ¿puede ser? Absolutamente. No adelantes, no adelantes, que siempre está buena, sí, la sorpresa. ¿Con qué nos va a sorprender, Ale? ¿Con qué nos va a sorprender? Bueno, ya verán. Lindo día, linda mañana, digamos. Hermosa. Hermosa mañana soleada. Está pinta que va a ser un día lindo. Vienen unos días calurosos. El estudio está fresquito. Por suerte quedó la estufa en piloto y no nos estamos sofocando como otras veces. Y vamos a acompañarlas hasta las 12 del mediodía. Estamos en el WhatsApp. Nos pueden mandar mensajitos. Hasta las 12 los vamos a acompañar en la mañana de Radio Piuque. Al 2944-11-2717. Bueno, y acordémonos que hoy es el último programa de la temporada. De la temporada 2025, del ¿no? Del ciclo electivo. Hoy cerramos este ciclo, la sexta o séptima temporada. Séptima. Creo que es, ¿no? ¿Sexta? Séptima sería. Séptima. No, la sexta temporada. Yo leí el cartelito que era la sexta, pero por ahí leí mal, viste, los números y yo no nos llevamos bien. No, nosotros bueno. Empezamos haciendo ante todo buenas tardes, ¿no? Que era claro, el programa de la tarde. Claro, y cuando nos pasamos a la mañana, igual dijimos, bueno, retomamos como porque era el mismo programa. Así claro, que este fue la sexta temporada, sí. Ahí está. Sexta temporada 2025, así que el año que viene tendremos la temporada número 7. Sepan entender, sí, que estamos llegando a esta última semana, no podemos pensar números, casi nada, así. Así que estamos haciendo un esfuerzo. Esta es la sexta temporada del año que hoy es el último programa de este ciclo, pero ante todo, buenos días, no termina, retomamos el año que viene. Y además tenemos una cita muy, muy importante que involucra a esta emisora, que es el 27 de diciembre, el sábado 27 de diciembre, que vamos a hacer el festejo de los 10 años de Radio Autónoma Piuque. Así que si estás ahí del otro lado escuchando, si nos acompañaste este año como oyente, mandando tus mensajitos, siendo parte de la radio de alguna manera, el 27 te esperamos. Después vamos a difundir bien el cronograma de actividades, pero va a ser una jornada de festejo acá en nuestro centro comunitario porque, ojo, 10 años de una radio comunitaria y autónoma no es poca cosa, ¿no? Y autogestiva, totalmente. Y también lo que tenemos en puerta es que, bueno, la séptima temporada que vamos a tener el año que viene va a cerrar un ciclo porque después se vienen cositas. ¡Upa! Y después, por otro lado, también esta semana ustedes vieron que tenemos programas a las 20 horas, a las 22 horas, todos programas relacionados con las asambleas, relacionados también con el extractivismo, los movimientos sociales. Bueno, todos estos programas están terminando también la temporada esta semana. O sea que después empieza la temporada de verano, donde obviamente tendremos programas tipo Fernando Bravo, Magazine, Mirta Legrand, de... claro, sí. Algún enlatadito, algún refritado, esas noticias de verano tipo de las farándulas. Vamos a transmitir de la playa, claro, con los pies en el agua, de Mar del, claro, la noticia de la opinión de Piuqué en la playa, en Mar del. Bueno, y además de todo lo que les contamos, antes de ir al primer tema musical, el año que viene, además de la séptima temporada de Ante Todo Buenos Días, vamos a tener desde Piuqué la Diplomatura en Ecología Política del Sur, que es una apuesta que estamos haciendo tremenda. Ya está circulando la preinscripción a esta diplomatura. Solo se necesita título secundario para poder anotarse. La estamos haciendo en conjunto con la sede local, con el CRUB de la Universidad Nacional del Comahue, con el equipo de Ecología Política del Sur de Catamarca, del Instituto de Investigaciones de CONICET de Catamarca, junto con Horacio Machado Araos, que es un gran referente académico del tema de ecología política. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos y contentas de lanzar esta diplomatura, que tiene un montón de módulos y de trayectos para familiarizarnos, para conocer esta perspectiva. Está pensada para vecinos, vecinas, militantes, trabajadores de la educación, de la salud. Investigadores de distintas disciplinas que, exacto, también se quieren combinar sus estudios con la ecología política, ¿no? Muy, muy importante. Integrantes hoy de pueblos originarios, de distintas comunidades de pueblos originarios que quieran sumarse. Bueno, va a ser un espacio para acercarse a la ecología política, para conocer algunas cuestiones que... nos parecen importantes compartir con la comunidad de todos estos años de trayectoria de Piuqué y también de este campo que es de investigación, de acción, que es la ecología política. Sí, fíjense en las redes, por ejemplo en el Facebook de Radio Autónoma Piuqué o en el Facebook también de la Asociación Ecologista Piuqué o en Instagram también. Las redes nuestras, ¿cuál Instagram es? Piuqueteres y Radio Piuqué. En esas dos estamos en Instagram. Piuqueteres con X, Piuqueterex y Radio Autónoma Piuqué. Después, bueno, los Facebook. Y ahí estamos. Y si no, en la página web de la Universidad Nacional del Comahue. Ahí pueden encontrar toda la información. Está el formulario de preinscripción. Bueno, es una diplomatura que dura un año. Es arancelada, pero hay algunas becas. Es bastante accesible. Se puede pagar en cuotas también. Así que, vecino, vecina, oyenta, oyente, si estás del otro lado y te interesa acercarte un poquito a conocer la ecología política, te invitamos a que al menos ahí visites un poquito la propuesta y veas si te dan ganas de sumarte a esta formación que vamos a hacer el año que viene desde Piuqué con un montón de amigos y amigas. Estamos muy contentos con eso. Vamos al primer tema musical de la mañana, que acá Ale tiene una ecléctica selección muy buena como siempre. Quédense ahí. La cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror. Pero a mí me asusta lo que ve. Me despierto con un grito de mi vecina. Mientras yo me ahogo en el avión, voy subiendo fotos en una limusina. Me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina. 11, no, 10, 22 minutos. Ya me adelanté una hora. Así estamos. Disculpen, sepan disculpar. El programa... Estamos cansadas acá. Ya. Diciembre llega así. Yo ya estoy pensando en el paso siguiente. Un año duro. Por suerte todavía son las 10 y 22 y tenemos un montón de programa por delante. Nos vamos a adentrar en la agenda informativa, panorama nacional, que siempre hacemos. También conocido como bloque corchazo. El bloque corchazo, porque se vienen las noticias que, bueno, te tenemos que contar, aunque son un bajón. Pero siempre la mirada y la opinión de Piuque en la radio, como decimos. Recordamos, antes de adentrarnos con la información, que estamos en el 2944-11-27-17, 2944-11-27-17, ese es nuestro WhatsApp. Y también un saludo para los amigos y las amigas que nos escuchan desde la FM Petumo Belén y desde la FM El Orejano, en el Maitén y Villa Langostura, dos localidades vecinas, amigas que nos retransmiten, y a toda la gente amiga de la red Enfoques, la red de radios comunitarias patagónicas. Para empezar con el bloque corchazo, mirá lo que tengo, Lau, acá a mano, es que estamos en diciembre, ¿no? ¿Qué pasa en diciembre en el Congreso? Bueno, empiezan a llegar todos esos proyectos de ley un poquito turbios, poquito que no son muy favorables al pueblo. Entonces, exacto, los últimos días, que así como la mayoría estamos todos se meten todos ahí, ¿no? Porque bueno, ahí ya pasa. Sidra, con un pan dulce abajo del brazo, te empiezan a votar todos los peores. Te empiezan a firmar cualquier cosa, a cambio de la caja navideña. Sí, la firma. Diciembre viene con regalitos siempre. Se vienen cositas. Se vienen cositas como... Si no firman, no viene Papá Noel. Total. En principio, ahí se convocó desde el gobierno sesiones extraordinarias, ¿sí? Desde hoy hasta el 30 de diciembre. O sea, más allá de que se cierra el periodo ordinario de sesiones, ahora se abre este periodo extraordinario hasta el 30 de diciembre, con lo cual, bueno, empiezan estas sesiones en las que sabemos que llegan esos proyectos, como les decíamos, que suelen ser polémicos, que suelen también votarse justamente en esta época del año por dos cuestiones. Por un lado, este año se renovaron las bancas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, por lo tanto hay un cambio en la conformación de ambas cámaras, y esto de alguna manera favorece al gobierno. Entonces estaban esperando este momento de tener más apoyo legislativo para meter algunos proyectos. Y por el otro lado, también la gente un poco más distraída, un poco más cansada, un poco de vacaciones o cerrando el año. Entonces también son momentos en los que, por ejemplo, el Ejecutivo manda los siguientes proyectos, que son 6. El presupuesto 2026, inocencia fiscal, estabilidad fiscal, reforma laboral, reforma del Código Penal y ley de glaciares. Todos temas que nos preocupan un montón. Sí, sí, como podrán notar, todos son bastante relevantes, y lo está mandando eso a último momento, cuando no nadie da más, y todos definen mucho de nuestro futuro. Totalmente. Esto venimos siguiéndolo de cerquita, de la reforma laboral. Les venimos contando que, es algo que está queriendo impulsar el gobierno nacional ya desde que asumió. Hoy se cumplen 2 años, decíamos, ¿no, Lau? Sí, hace un ratito, no solo el día de las comunicadoras, los comunicadores, les comunicadores, sino que también 2 años de soportar esto. Sí, y la asunción de Milei, ¿no? El 10 de diciembre de 2023. No, así que no, el festejo no es completo, porque la verdad que, bueno, está difícil. Y lo que veníamos charlando también, bueno, sobre esto de la reforma laboral, ¿no? Que es un tira y afloje que se viene hablando hace un montón. Sí, vienen intentándolo hace tiempo. Se viene también, ¿no? Es como estos temas que los tiran a ver qué repercusiones tienen. En principio, esta reforma... Van midiendo, sí, tal cual, la resistencia, hasta dónde pueden avanzar, a ver qué hace la CGT, hasta dónde no... La propuesta del Gobierno Nacional prevé indemnizaciones en cuotas, por ejemplo, para despidos, la creación de un fondo de cese laboral, la extensión de la jornada laboral máxima hasta 12 horas diarias, el fraccionamiento del periodo anual de vacaciones y el banco de horas. Estas son algunas de las propuestas que va a ingresar por el Senado este jueves, o sea, mañana, y debería pasar al menos por las comisiones de trabajo y previsión. O sea, primero va a lo que son las comisiones de trabajo, también de presupuesto, y luego tendría que ser discutida en el Senado, digamos, en el pleno, se llama, ¿no? En cuando es la sesión, después pasará por diputados, digamos, tiene todo el circuito. Sí, va, suena a que va a ser la larga la pelea, ¿no? Por esto. Y bueno, también otra de las cosas que se le discute es que en realidad estas son exigencias del Fondo Monetario de Washington. Sí, ¿no? Para... Que no está realmente pensado para modernizar las leyes de trabajo, que sabemos que el trabajo ha cambiado en muchos años. Quizá algunas cosas habría que corregir, pero se le critica que esto suena muy regresivo. Sí. Digo, esto... 12 horas de trabajo hace, no sé, 150 años, hubo gente que murió para conseguir las 8 horas y de repente estamos peleando para que no nos enganchen 12. Es un retroceso al esclavismo casi. Caputo lo estaba explicando ayer y decía que esto facilita, porque por ejemplo facilita el trabajo, porque dice, si yo no te puedo despedir, no te voy a tomar. O sea que evidentemente, si nosotros hacíamos un análisis crítico del lenguaje o más o menos, el tema es el placer de despedir. Sí, hermosa síntesis. Tal cual. Esto, bueno, por otro lado, veíamos qué hace la CGT en todo esto, ¿no? Que se la viene criticando también a la Confederación General del Trabajo. Por ahora no hace mucho en contra, ¿no? No, en principio lo que dijeron es que se reúne mañana el Consejo Directivo y que, bueno, esto va a ser ahí en la sede de Azopardo, en la sede, ¿no?, que tienen ahí en la Ciudad de Buenos Aires, para expresar su rechazo abierto a la reforma laboral. Vamos a ver. Sí, qué es algo que están advirtiendo y lo que más se lee así en las noticias es que se advierte que esto puede generar una máxima de despidos histórica, ¿no? O sea, quizá puede pasar algo peor que en los 90, que ya se vivió una situación muy trágica con respecto al trabajo y los despidos. Así que estaremos atentos. Sí, estaba lleno de multirrubros en los 90, ¿no? Y kiosquitos, emprendedores, pymes. Otra de las de los proyectos que recién mencionábamos que se impulsan desde el Gobierno Nacional y que se espera también que se traten estas sesiones extraordinarias, este periodo que arranca hoy hasta el 30 de diciembre, es la reforma educativa. También impulsado por el Gobierno Nacional, se presentó un proyecto que plantea una reforma educativa basada en este sistema de vouchers. Ustedes recuerdan que ni bien asumió Javier Milei, habló de esto, ¿no? Se hablaba de este sistema que reemplazaría el financiamiento directo del Estado por unos vales para que las familias elijan entre escuelas públicas y privadas. Además, elimina la ley del objetivo del 6% del Producto Bruto Interno para Educación, lo cual era también, digamos, un logro de que eso se destine directamente para el financiamiento educativo. Es tremendo esto de los vouchers, ¿no? O sea, el capitalismo en su máxima expresión. Total, y si lees un poco las reformas, viste que hacen mucho hincapié en esto de la educación en el hogar, que puedes estar a favor, en contra, bueno, etcétera, pero yo lo que leo en este intento es algo muy individualista, muy típico de ellos, ¿no? Como que estas reformas las ideó Sturzenegger solo, o sea, no le consultó ni a, no sé, a un consejo de docentes, a nadie, ¿no? Él decide cómo te tenés que educar. Y gran parte del rol de la educación pública privada de ir a la escuela y sentarte en el aula, que es un embole, lo que quieran, pero es socializar, hacerte amigos y salir al mundo, ¿no? Salir de tu casa y salir al mundo real. Y esta reforma que proponen parece muy progre, ¿no? Medio jipona, educate en tu casa, pero atenta contra la socialización primaria que todas y todos necesitamos, salir de nuestro hogar, conocer a otra gente. Sí, también creo que se prenden de esta cuestión de que se habla, ¿no?, de que es necesaria cierta reforma, de que la educación está en decadencia. Bueno, muchas cosas que quizás inclusive hay gente que puede coincidir en el diagnóstico, pero esta reforma va para atrás. Total, absolutamente, sí, ¿no? Sí, no, destruye, no mejora, eso, sí. Destruye en vez de decir, bueno, necesitamos, no sé, quizá aprender más de tecnología o lo que sea, disponer la discusión colectiva, porque en definitiva es una cuestión colectiva la educación, nadie aprende solo en su casa, no existe, va para todo lo contrario, o sea, te encierran en este narcisismo que les encanta, ¿no? Como que los padres saben y enseñan a sus hijos, y vos decís, uy, ¿saben? O sea, ¿quién educó a los padres? Sí. Como para que enseñen a sus hijos. No, y el nombre del proyecto, no sé si lo tenés, se llama Libertad Educativa. Ah, bueno, sí, como... Va en la línea, ¿no?, de todo lo que viene promoviendo este gobierno. Traslada a las provincias la responsabilidad exclusiva del sostenimiento del sistema. Bueno, la profundización de lo que ya otra, fue, ¿no? Y además vacían las provincias, después no tienen fondos y así es como los aprietan para que acepten los megaproyectos extractivistas que destruyen todo. Porque bueno, obviamente, si la provincia tiene que bancar la salud, la educación y todo, no tienen dinero. Sí, totalmente. Esto es lo que están promoviendo en esta, bueno, en lo que va a ser este proyecto que entrará a discutirse en el Congreso. Reforma educativa, como decía Lau, con la habilitación para modalidades como educación en el hogar y la enseñanza virtual como parte del nivel obligatorio. Y además algo también con respecto al financiamiento que tiene que ver con las provincias, con esta responsabilidad exclusiva de sostener el sistema educativo público, pero además también obliga a continuar con los aportes a colegios privados, o sea, a las provincias. Entonces, bueno, obviamente fomentar también esto, la educación en el hogar, la enseñanza virtual y los colegios privados. O sea, la educación es la privatización pública, a todo nivel, ¿no? Sí. O sea, individual en la familia o que vayan todos al privado porque a la pública la van a terminar de desfinanciar. Y tratar de que no haya ESI. Además, seguramente. Con los chicos no. Nos quedan algunas de este panorama nacional del bloque Corchazo, como le decimos. Después vamos a estar conversando también sobre otros temas, algunos más lindos. Tenemos entrevistas, tenemos acá un invitado que ya está en los estudios centrales de Radio Autónoma Piuqué, en el estudio Javier Rodríguez Pardo. En un ratito nada más vamos a estar conversando, charlando con Gerardo Gioldi de la Biblioteca Osvaldo Bayer de Villa Langostura. Nos va a contar sobre un episodio más de la Cátedra Libre Osvaldo Bayer, que bueno, estuvimos hace poco acá en Piuqué y bueno, se está repitiendo en otros lugares, así que vamos a conversar sobre eso. También tenemos algunas entrevistas relacionadas con lo que pasó en Mendoza, un tema que nos tiene muy, muy, muy preocupados por la habilitación de la minería de cobre en Mendoza, en la provincia, así que tendremos también entrevistas al respecto. Pero antes les terminamos de cerrar este panorama nacional con la noticia de el anuncio de una nueva baja de retenciones para el sector agropecuario, en este caso para la soja, que bueno, se reducen las retenciones de un 26% a un 24%. Esto lo anunció Luis Caputo, ministro de Economía, y hablan de un paso hacia la eliminación total de las retenciones, ¿no? Para mejorar competitividad. Sí, a los derechos de exportación. Recordemos que la soja es de los productos más exportados de este país y que los derechos de exportaciones dejan dinero ¿no? en las arcas nacionales para poder solventar cosas como la educación pública. Claro, y un poco salud, es un guiño al sector agropecuario, ¿no? Como para dejar tranquilos, calmar un poco los ánimos de y de acaparar este dólares, porque sí. Necesitan, recordemos que necesitan dólares con urgencia, que claro. Ya te dibujan todo un panorama divino, pero la realidad es que el FMI le prestó banda de guita y le dicen, bueno, devolveme mínimo los intereses, y la guita no está. Entonces, bueno, la exportación, lo que hacen con el campo es le sacan un poco de retenciones para que exporten y captar algo de guita. Eso, esto de que les van a sacar totalmente, bueno, veremos cómo lo van a manejar. ¿Cómo lo van a manejar? Porque ya con esta baja, que decíamos que era un porcentaje pequeño dentro de todo, el Estado dejará de percibir unos 511 millones de dólares. O sea, imaginémonos si se quitan. Adivinen quién va a compensar esa plata que no va a estar. La última noticia tiene que ver con salud, con el Hospital Garrahan particularmente y el Foro Permanente por la Discapacidad, porque hoy va a haber en Buenos Aires un abrazo simbólico en Plaza de Mayo, justamente por el presupuesto 2026 que recién mencionábamos, ¿no? Que entra a discutirse en el Congreso, lo presenta el Gobierno Nacional. Este presupuesto 2026 no contempla fondos para salud pediátrica y atención a personas con discapacidad, así que se lleva adelante esta movilización a partir de las 18:30, abrazo simbólico al Hospital Garrahan y a los trabajadores de salud en general, y el Foro Permanente por la Discapacidad, que bueno, también, ¿no? Otro sector absolutamente golpeado por este gobierno. Sí, mientras el gobierno justamente les dice que no hay plata para eso, bueno, para de hecho financiar las leyes que sabemos que bueno, se les se ganaron en el Congreso y demás, y el gobierno no las quería promover y hubo toda una disputa y una lucha fuerte para que finalmente se pusieran con ese dinero que salió por ley y lo vetó, y después hubo que de vuelta ir contra el veto, etcétera. Lo que decíamos recién, mientras les quita retenciones a los sojeros, que hacen pila de dinero, les dice a los médicos del Garrahan que no hay dinero para solventar lo que por ley debería, ¿no? Hay saluditos en el 2944-1127-17. Gente que nos está escuchando, que están ahí del otro lado. Nos escribe Maru mandando un saludo. Nos escribe también Marta desde Los Kilómetros. Dice que le encanta el bloque corchazo porque me enoja, me revela y me pone en acción. Bueno, bien. Todo lo que queríamos. Tal cual, nos levantó el ánimo. Gracias por esos mensajes. También llega un mensajito de Milton que escribe desde Hualmapu, desde la ciudad de Mulchen. Un saludo que llega desde allá en la región del Biobío, Chile. Dice sí. Milton, tuve el honor de conocer su proyecto en la segunda versión del libro Anarquista en la ciudad de Temuco, que fue el sábado pasado, en donde conocí a Alejandro, que con mucha empatía y profesionalismo expandió el trabajo que realizan en Bariloche. Nos escribe para saludarnos en nuestro día como comunicadoras y comunicadores. Gracias, Milton. Que cada jornada resisten a las redes del capital de una forma tan honesta, genuina y auténtica. Dice, creo que aún no imaginan cuánta alegría, conciencia y rebeldía siembran en quienes les escuchan. Vea, increíble. Qué buen saludo. Es el mejor feliz día que estamos teniendo en la vida. Totalmente. Su presencia me hace confiar que existen y seguirán multiplicándose los corazones de fuertes sentires que encuentran en su radio, un espacio de saber y diversión y anhelo que se expandan hacia múltiples rincones del mundo, por el bien que le hacen a nuestra casa compartida. Bueno, hermoso. Qué hermoso. Hermoso mensaje. Un abrazo, Milton. Aguante, Milton. Vamos con algo más de musiquita. Hoy es miércoles. Después de nuestro programa, sigue la programación buenísima en Radio Piuqué. Hay un montón de cosas para escuchar. La noche se pone buenísima. Está Primavera Negra con nuestro amigo Adrián Moyano a las 20. Está luego a las 22. La Última Ona, programa de música local, de bandas locales. Hoy viene Reggae Sur a conversar, a charlar con Chompi, con Gabo. Va a estar bueno ese programa. Ah, Reggae Sur, viene Quique. Viene Quique, vienen los compas de Reggae Sur. Así que, bueno, programación total de miércoles buenísima en Radio Piuqué. Y nosotros repetimos a las 18, así que capaz que nos estás escuchando a la tarde. Te mandamos un saludo desde la mañana. Este tema para todos ustedes, con mucho cariño. ¡Hey! A ver, ¿dónde dice? We'll be right back. corazón, Moreno. Y ahora saltando, reventando. ¿Estás escuchando? Ante todo, buenos días. Desde el corazón del frutillar al mundo. Por Radio Autónoma Piuque. Bueno, con el matecito arreglado, así es otra cosa, ¿no? Hacer, ¿está rico, Lau? Sí, perdón, estaba tomando mate. No, está muy bien porque nosotros si no tomamos mate, a mí no me funciona el cerebro sin mate. Y un poquito arranca, ¿no? Necesitamos, ¿no?, tres termos para levantar mucho. Claro, esta época del año con un mate solo no alcanza, pero acá estamos con el mate comentando noticias, espero que estén del otro lado en la misma. Comentando noticias, comentando anécdotas. Y también sosteniendo que somos fundamentalistas de la radio. Claro, porque acá nos preguntan por qué no hacemos streaming. Y acá estamos los tres plantados en que no nos gusta el streaming. No, a mí lo que me pasa, además, no miro streaming tampoco. No, no es algo tampoco, que ni, no ni me miro, gustaría no. hacerlo, ni es un formato que me copa para... Pero bueno, sé que hay mucha gente que le pero gusta. Pero la gente le gusta mantener el misterio de imaginarse cómo es esto, cómo somos. Nos gusta el anonimato, no queremos que nos paren en la bueno, calle. Bueno, vos mirá qué lindo esto, que el otro día fue mi cumpleaños y en mi cumpleaños estaban algunos compañeros... Feliz cumpleaños también. Gracias. Fue mi cumple y también fue el cumple de Claridad, la piuquetera más pequeña que cumplió un año. Así que le mandamos un beso a Griselda y a Claridad. En mi cumpleaños estaban algunos amigos que escuchan nuestros programas de Radio Piuque y en un momento me dicen, ¿y quién es tu compañero que hace el programa de Graciosos y Valientes, Lautaro? No lo conozco, ¿cuál es de cara? Así que le digo, Lauta, vení, que te presento a mis amigos. Y era, qué bueno ponerle cara a la voz, ¿viste? Esas cosas tiene claro, la radio. Hay que mantener un poco ese misterio y si quieren saber quiénes somos, nuestras caras, conocernos personalmente, tienen que venir a nuestros cumpleaños. Vienen a los cumpleaños o se acercan acá a la radio en Chocorí 4085 y se vienen a tomar un mate con una torta frita, las tienen que traer ustedes. Claro, y... Iba a decir, charlamos si nos trae un ratito. Mate y algo, sí. Le mostramos nuestras caras. Y charlamos un ratito. Algunas de las noticias de la región que queríamos compartirles también son preocupantes porque muchas tienen que ver con incendios. En este caso, un incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, que está siendo combatido en la zona del lago Menéndez. Esto es cerquita de Esquel, la verdad, preocupante que ya a esta altura del año estén desatándose incendios importantes. Sí, recordemos que hay uno muy grande en el Turbio, en la zona del Turbio. Cerca de Puelo, claro, es eso, ¿no? Cruzando el lago Puelo, que está totalmente fuera de control por ahora y está acercándose a las casas de los pobladores. Hay poca población en el Turbio, pero ya está llegando porque está avanzando súper rápido. Y ambos incendios, tanto el de Los Alerces como el del Turbio, empezaron por rayos. Y en zonas de muy difícil acceso. Entonces es muy difícil hacer un combate primero y rápido y terminan con los vientos y demás, terminan expandiéndose. Así que creo que hay dos más por Lanín, no sé cómo estarán ahora, y con esta última tormenta, ustedes habrán sentido los rayos y los truenos del lunes. Tremendo, se espera que se generen nuevos focos, así que hay que estar muy atentas, atentos, atentes, a ver si se ve humo, enseguida avisar. Sí, esto sobre todo porque, bueno, el incendio del Parque Nacional Los Alerces, como decíamos, es un área sin actividades, completamente intangible, así lo describen desde Parques Nacionales. Están trabajando 9 brigadistas, también con apoyo de guardaparques, un avión anfibio que hace descargas en el agua, y desde el Lago Puelo fue despachado también un helicóptero para reforzar las tareas. Bueno, decíamos, la situación es compleja. También hubo otro incendio en el refugio del Cerro Motoco. Esto también súper preocupante porque es en el mismo espacio, en esta área protegida en municipal, el Amprale, esto más cerquita de Bolsón, ¿no? Que recuerden que el año pasado hubo un incendio tremendo ahí, que tuvieron que evacuar a toda la gente que estaba en el refugio. Ladera arriba, fue realmente una situación. Sí, es muy tremenda. Complicado porque además esto comenzó de noche, entonces llegar de noche para los brigadistas con todo su instrumental y demás, sin ver, porque no se ve bien, obviamente, es de noche, ¿no? En el bosque no se ve nada, subir hasta el refugio, por suerte lo contuvieron antes de que se expanda, pero el refugio se perdió entero, se quemó entero. Esto es dentro del Amprale, área natural protegida, Río Azul, Lago Escondido. El sendero se inicia por el lado del Lago Puelo, pero bueno, la zona del Amprale abarca también algo de Río Negro. Y las primeras informaciones de qué podría haber causado este incendio hablan de que puede ser un accidente, porque bueno, es una zona que está había gente, ¿no?, en el refugio en ese momento. Se autoevacuaron, pero bueno, también se destruyó totalmente este refugio, y la verdad que también tremendo que se vuelva a repetir, como muchas veces pasa, ¿no? Incendios solapados un año a otro en la misma región. Sí, porque de hecho hay una dinámica que es que una vez que se incendió el bosque, lo que rebrota más rápido es más bien el matorral, que también se quema más rápido. Claro. Entonces no termina de regenerar el bosque como para que corte los incendios. Se quema año tras año todo el tiempo. Sí, esto, bueno, son las noticias de los incendios que están en curso. Vecinos, tenemos que estar súper atentos. Sí. Hay alertas y hay prohibiciones, ¿no? Sí, en este sentido, bueno, sabemos que está prohibido en este momento. Estamos en emergencia ígnea en Río Negro, en Neuquén, en Chubut. Varias provincias ya dictaminaron. No se puede hacer fuego en ningún lado. Incluso habría que ver en áreas permitidas. Hay momentos en que no. Y con respecto a eso, 5 parques nacionales de la región está prohibido totalmente hacer fuego. En Parque Nacional Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo, Los Alerces, hasta el 30 de abril de 2026 no se puede hacer fuego en ningún lado. Esto, por bueno, esta situación, porque empiezan los fuegos en distintas partes, por rayos, por ejemplo, y no alcanza a la gente. Si encima le sumamos el fueguito del fogón mal hecho, que se descontrola, claro. Listo, ahí ya está, estamos perdidos. Y pensemos que hay gente poniendo su cuerpo y arriesgando su vida para apagar el fuego. Así que, por favor. Claro, esta temporada se extiende hasta el 30 de abril, como decía Laura, porque es la época en donde hay condiciones críticas, temperaturas extremas, toda la sequía que ya venimos atravesando con un invierno con muy pocas nevadas. Esto, por pocas suerte, nevadas y muchas tormentas eléctricas. Tormentas eléctricas. Por suerte, este año hay un poco más de difusión sobre el tema, pero tenemos que estar un compromiso de toda la comunidad, ¿no? De no solamente de no hacer fuego, sino también de si ves a tu vecino o a tu vecina, o estás en un sendero o estás en la playa y ves que alguien hace fuego, decirle, ¿no? También entre todos poder de alguna forma generar esa conciencia colectiva, porque una vez que arranca esto no para. Ya está, no para. Sí. Y no hay gente, no hay recursos suficientes. Después todos nos quejamos, compren los aviones, compren los helicópteros. Bueno, no importa, podés comprar 1000. Pero si no se prende, si no se deja de prender fuego, no va a alcanzar nunca. Y con respecto a todo este tema de incendios, un aviso es que hay una alerta amarilla por viento. Esto nos llega desde Protección Civil del municipio para el viernes, ¿sí? Para pasado mañana hay una alerta amarilla por viento. Se esperan vientos del sector oeste de velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 95 kilómetros por hora. Así que acá con mayor cautela. Tenemos que tener presente esto. Hablan de que hay que verificar el estado de estructuras en general, conducir con extrema precaución y también, obviamente, hablaban de tener cuidado con el uso de herramientas que puedan generar chispas, ¿no? Como para soldar, para sí, todo lo que la son... motosierra, todo lo que sea gasolina y requiera un chispazo sí. para encender. Sí, mucho cuidado porque cualquier chispa, ahora está todo bastante seco, por más que llovió el fin de pasado, con el viento y el sol se seca todo muy rápido, cualquier chispa, listo. Sí. Totalmente. Te prendió un fuego y con el viento podés hacer un desastre. Un desastre total. Tenemos otra información también regional y en este caso es algo un poco más lindo porque tiene que ver con una muestra de arte de la SRN número 20 que tiene orientación en artes visuales y están invitando a la comunidad a recorrer una muestra creada colectivamente por estudiantes y docentes con muchas producciones artísticas y literarias interdisciplinaria que bueno están invitando a visitar. Esto es en Anasagasti 440 el edificio que sí, está allí. Sí, a partir de mañana, jueves 11, desde las 9 y media de la mañana se puede ir a visitar la muestra de los alumnos de la escuela, que va a estar súper buena. Va a estar linda, incorpora docentes de artes visuales junto al equipo de lengua y literatura. Bueno, está re lindo, hay algunas fotitos en un artículo que publicaron en la ANB, en Agencia de Noticias Bariloche. Está lindo para ir a visitar, para también, bueno, reconocer el laburo de la educación pública y de estas orientaciones que tienen las escuelas secundarias rionegrinas de arte, que está bueno también acompañar y bancar. Sí, ni hablar, ¿no? Pensemos que hace 20 años no existían estas escuelas con orientación de artística y hoy por hoy hay, así que lo bueno es eso, ir conocer, apoyar el trabajo, porque es importante tener una educación un poco más sensible, ¿no? Totalmente. Hay asamblea de jubilados y jubiladas. Tenemos la invitación para cerrar este bloque de noticias regionales, porque hoy es miércoles y como todos los miércoles, jubilados y jubiladas marchan en Buenos Aires y también pues, se concentran en Buenos Aires y también aquí en Bariloche. Hoy es este en el Consejo Deliberante. Están desde tempranito hoy, desde la mañana, pero se van a quedar un rato más, todavía estás a tiempo de sumarte. Vuelven al Consejo Deliberante para pedir una respuesta a una nota presentada el 29 de octubre por la emergencia en salud del PAMI. Así que están ahí también con el reclamo de IPROS, bueno, todo lo que venimos compartiendo. Así que vamos a escuchar la invitación que nos hacen desde la Asamblea de Jubilados y Jubiladas. Este miércoles 10 a las 9 de la mañana, las jubiladas y jubilados en lucha estaremos en el Consejo Deliberante con los concejales de nuestra ciudad. Vamos a buscar respuesta a la nota que les presentamos a fines de octubre por la emergencia en salud y la falta de atención de la niñez y adolescencia de Bariloche. Solicitábamos en esa nota su participación en la denuncia y reclamo ante las autoridades provinciales por esta grave situación. Hoy todo está peor y es necesario que nuestros representantes defiendan los derechos de los barilochenses. Por eso te esperamos este miércoles 10 a las 9 en el Consejo Deliberante. No faltes. Estamos todos los cabros echados en la playita. Estamos todos borrachos tocando una guitarrita. Y está el fuego, está la merga, faltan solo la guachita. Está el fuego, está la merga, falta la guachita. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Que no la he hecho, guacho. Queremos guachita, queremos de control, queremos cumbia. cumbia, queremos rock and roll. Y regalo Paco, sacamos la tuna. Aquí en el carrete nadie nos cuna. Queremos guachita, queremos descontrol. Queremos cumbia, queremos rock and roll. Y regalo Paco, sacamos la tuna. Aquí en el carrete nadie nos cuna. Y seguimos bailando con Anarco Tropicalísima Rebelde Tropical. Fumando unos paragüitas y estamos todos los cabros echados en la playita. Estamos todos borrachos tocando la guitarrita y está el fuego, está la merca, falta y solo la guachita. Está el fuego, está la merca, falta la guachita. Cumbia, cumbia. Queremos de control, queremos cumbia, queremos rock and roll. Si llegan los pacos, sacamos la tuna. Aquí en el carrete nadie nos cuna. Queremos guachita, queremos de control. Queremos cumbia, queremos rock and roll. Si llegan los pacos, sacamos la tuna. Aquí en el carrete nadie nos cuna. ¿Quién me va a echar de la raya, Paco Julio? Del Chavo a Torcón. Ante todo, buenos Ante días. Todo, buenos días. Desde el corazón del frutillar al mundo. Días, acá Marce, saludándoles por el Día de los Comunicadores, hermoso programa, y adelantándome a la columna que va a hablar sobre el tema de Mendoza, que digamos más allá del corchazo, creo que estaría muy bien poner las caritas de cada uno de quienes entregaron el agua y hacerles la vida imposible en lo cotidiano en Mendoza. Esa gente no tendría que poder salir a la calle sin que se les insulte, sin que se les haga algo, pero así, imposible la cotidianeidad. Acción directa de ese tipo estaría bueno. Un minuto nos separa de las 11 de la mañana. Ahí escuchamos mensajitos de oyentes. Era Marce desde la República de los Coihues. Un abrazo, Marce. Justo se anticipaba el tema que vamos a tocar ahora, porque es uno de los temas del día, el tema que nos preocupa, que nos tiene atentos, que nos tiene desde hace varias jornadas, muy con el corazón en Mendoza, ¿no? Como decíamos con algunos compañeros y compañeras, porque ayer el Senado de Mendoza aprobó el proyecto de megaminería conocido históricamente como San Jorge, estamos hablando de cobre, en una sesión que, bueno, ahora vamos a conversar un poco mejor con compañeros de allá, pero fue muy rechazada, con muchas movilizaciones durante la sesión, antes de la sesión, después de la sesión, con cortes de ruta, con un rechazo de organizaciones, de asambleas, de movimientos, bueno, de distinto tipo de toda la provincia en Mendoza, que es una provincia que históricamente ha defendido su agua, con un pueblo muy movilizado y muy consciente de lo que implica esta situación de la megaminería. Así que es un tema que nos tiene muy, muy preocupados. Bueno, el título en la gráfica de esta nota es Mendoza tiene sangre en las venas. Sí, la verdad que ha sido una jornada de por un lado complicada y triste, ¿no? Decíamos por la aprobación. Ya se había primero aprobado en diputados, luego en senadores, ayer, con todo el lobby de las empresas mineras que ya conocemos, pero también una muestra de dignidad y de potencia y de lucha del pueblo mendocino que nos tiene totalmente admirades también acá a quienes estamos desde la Patagonia siguiendo el tema. Y para conversar un poquito sobre esta situación y para extender también el abrazo desde este territorio para Mendoza, estamos en comunicación con Ludmila Videla. Ella es integrante de la Asamblea de San Carlos de Mendoza, es una de las... de quienes participaron de todas estas jornadas y queríamos conversar con ellos, con Luli, que además es compañera de la Unión de Asambleas de Comunidades, amiga, y bueno, queríamos charlar un ratito con ella, ver, además de cansancio, cuáles son las otras sensaciones que vienen sintiendo en estos días. ¿Cómo estás, Lu? Acá Alejandro, Laura y Florencia te saludamos. Hola, Flora, Leilau, gracias por las palabras bonitas, gracias por tener el corazón acá. No saben de verdad cuánto se siente todo eso, nos llega un montón. Y por ahí justo anoche lo decíamos, esto del cansancio que se nos va del cuerpo cuando nos llegan su video, su mensaje, es re bonito, gracias. Bueno, Lu, sí, es lo que nos sale a hacer desde acá. Saben que, bueno, las luchas por la defensa de la vida, por la defensa del agua, de los territorios, nos hermanan, nos unen a lo largo de la cordillera. Mendoza, Chubut han sido, bueno, provincias que vienen resistiendo y logrando, bueno, muchos avances y muchas resistencias a estos intentos de habilitación de la megaminería contaminante, y la verdad es que no, nos duele Mendoza, nos duele lo que pasó, pero no queremos solamente quedarnos con lo que fue esta sanción, ¿no? De esta iniciativa que bueno, sabemos con todas las irregularidades que se hizo, con lo que fue esa declaración de impacto ambiental truchísima, pero también queremos que nos cuentes cómo se vivió esta jornada en cuanto a las movilizaciones, y también anoche me contabas de un ruidazo que se hizo después de la sesión que juntó, nucleó a mucha gente, ¿no? ¿Querés compartirnos un poco de esas postales que te quedaron después de toda esta jornada? Sí, hay tantísimo para decir, pero bueno, empiezo ahí como un poco cronológicamente. Después de la media sanción la semana pasada, el pueblo Uspallata, que es donde se instalaría el proyecto minero San Jorge, decide hacer una caminata desde el pueblo hasta la legislatura, como hicimos en San Carlos en 2019. Entonces, como sancarlinos y gente loca que somos, decidimos acompañar la caminata de ellos, y como para hacerla más masiva, en vez de irnos a caminar con ellos desde Uspallata hasta la ciudad de Mendoza, decidimos marchar desde San Carlos hasta la ciudad de Mendoza. Y ¿qué distancias son estas? La misma cantidad de kilómetros. Desde Uspallata, desde San Carlos hasta la ciudad son 106 kilómetros desde San Carlos y 105 desde Uspallata. Wow. Así que salimos caminando el lunes a las 6 de la mañana, nos convocamos en San Carlos. Fuimos más o menos un poco coordinando los horarios con la gente de Uspallata. Y bueno, caminamos casi todo el día, hicimos un poquito de kilómetros en auto, pero el resto todo caminando. Hicimos noche ahí en Luján, que está en un departamento que está más cerca de Mendoza capital, y bueno, ahí donde hicimos noche en 2019, y como además de ser como ese lugar de referencia histórica, justo coordinamos eso también con la asamblea de Uspallata, que bajaba por esa calle que da al acceso sur. Entonces los esperamos ahí, Ellos llegaron al día siguiente, o sea, ayer, a las 6 de la mañana aproximadamente, un poquito más. Y bueno, y ahí nos juntamos con Uspallata y salimos caminando todos juntos para la legislatura. Pero además de todo eso, cuando las demás asambleas de toda la provincia vieron que íbamos a marchar junto a Uspallata, se empezaron a sumar. Entonces hubo gente de lugares más cercanos a la ciudad de Mendoza que empezó a organizarse también y caminar un poco. Vinieron a asambleas más del sur, de San Rafael, de Alvear, y se sumaron a caminar con nosotros también desde San Carlos. Y bueno, así organizamos una gran caminata que terminó, bueno, ahí en Plaza Independencia, frente a la legislatura. La legislatura está completamente vallada, tenía doble valla, estaba llena de policías, estaba vallada como a 2-3 cuadras a la redonda. Y bueno, ese fue el recibimiento que nos hicieron después de haber caminado tanto. Y nada, por ahí eso, como decías hace un rato, Flor, la tristeza, el duele Mendoza. Sinceramente, ayer, en un momento de mucha tristeza, yo me fui a dar una vuelta por la plaza y yo decía, somos muchos, pero somos pocos, somos un poquito. Éramos un montón, pero a la vez la sensación era esa, de que éramos pocos, que no iba a alcanzar con eso. Claro. Y bueno, finalmente lo que ya sabíamos, ¿no? Que se terminó aprobando la declaración de impacto ambiental. Y después de eso tuvimos que hacer también como protocolos para desconcentrar, porque la verdad es que ha habido mucha persecución policial todos estos días. Bueno, de hecho, hace unos días atrás se viralizó un par de videos de personas que habían sido detenidas adentro de la legislatura, unos días antes del tratamiento en las cámaras. Entonces, bueno, en todo ese contexto, por suerte estuvo todo bastante pacífico. Los pueblos, retornamos a los pueblos después de la sesión, y la gente que estaba en ciudad decidió marchar. Desconcentraron de la plaza, convocaron el kilómetro cero de la ciudad y volvieron a marchar. Y así estuvieron marchando hasta las 12:30 de la noche. Anoche eran las 12:30 de la noche y había gente marchando por las calles de la ciudad de Mendoza. Fue increíble. Se dicen entre 25 y 30 mil personas marchando solo en la ciudad de Mendoza. Tremendo, y, Luli, esto que contás, bueno, porque yo me volví al pueblo. Esto, digo, para dimensionar, ¿no? Porque también nosotros leemos, vemos, buscamos en las noticias, pero queríamos también tener la palabra de quienes lo vivieron. La verdad que es muy conmovedor también escuchar eso, que después de esta situación, de la votación, esa movilización espontánea de tanta gente, ¿no?, en la capital provincial. Sí, sí. De hecho, bueno, viste, justo eso te estaba por comentar. Yo ayer me volví de la legislatura a San Carlos llorando. Muchos veníamos llorando, muchos enojados, muchos tristes, pero veníamos en el auto, yo venía en el auto haciendo el flyer porque convocamos a un ruidazo a las 8 de la tarde porque la gente que se había quedado en el pueblo y no había podido ir quería salir a la calle y nos pedía que hiciéramos algo. Así que en todo ese cansancio de haber caminado, de haber estado todo el día en la legislatura, había mucha gente de la asamblea que ya no quería descansar, y yo dije, vamos, hay que ir. Y bueno, terminamos convocando un ruidazo a las 8, o sea, llegamos a las 6 de la tarde de la capital y a las 8 estábamos ahí en la terminal a la orilla de la ruta de nuevo. Y sinceramente a mí me pasó eso, ¿no? Como llegué súper cansada a mi casa, llegué después, fuimos a la terminal, nos bajamos donde era la concentración para el ruidazo, y y vi que ya había gente ahí a la orilla de la ruta y de repente el cansancio desapareció y de repente la tristeza se me fue y me puse muy feliz. Y después fue llegando otra gente que había estado en la legislatura y me veían y me decían, ¿cómo estás? Ahora estoy muy feliz. Porque sinceramente nos volvimos con esa angustia y con esa desesperación, y después volver al pueblo y ver a toda esa gente, cantidad de niños en la calle, no, un poco nos hizo emocionar, que ahora lo cuento y me emocionó de nuevo. pero bueno, eso no, como la resiliencia de la gente. Le decía esto también ayer, bueno, eso, nos acompañó mucha gente, vino Guille Folguera, Enrique Viale, y justo ayer charlaba con Enrique y le decía esto, Enrique, yo no sé qué es, pero yo necesitaba volver al pueblo y recargar esa energía, que es como, hay algo, le digo, hay algo que no se puede nombrar, que no tiene una palabra, que es como un gen, o sea, hay algo que te dice, tenés que seguir, ¿no? Y bueno, así de repente toda esa alegría, todo ese enojo y toda esa angustia se ha convertido en felicidad y en abrazo. Lu, pensaba, bueno, en esto que decís, la importancia de que eso, ¿no? De no rendirse después de esta, bueno, de esta situación, que es un golpe tremendo por toda la lucha histórica de Mendoza y todo lo que se ha resistido el proyecto San Jorge. Bueno, ahora es PSJ Cobre Mendocino. Toda esta situación, ¿no? De lo que generó después, de toda esta, de seguir, ¿no? De que no haya cambiado el clima en la capital y también en los pueblos de alrededor. No sé, me estaba acordando en 2021 cuando fue esta, el intento de la modificación de la zonificación minera para Chubut, que también, ¿no? Hubo un momento de pensar que era una derrota, que bueno, que esto no tenía marcha atrás, y cómo también el pueblo chubutense no aflojó y estuvo días y días y días en la calle hasta que, bueno, el gobernador Arcioni en ese momento tuvo que dar marcha atrás. Digo, también como otras experiencias que bueno, no darlo por perdido, porque entiendo que son un montón y que también, más allá del cansancio, está eso que vos decís, ¿no? Ese ímpetu y esa fuerza que una no sabe de dónde sale para seguir en las calles y seguir movilizándose. Y también desde acá, bueno, todo nuestro apoyo. Hemos estado en Mendoza en algún encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades hace algunos años, también recorriendo la legislatura, recorriendo los lugares de decisión, ¿no? Del poder mendocino, con la caravana, con el carrusel de la vendimia, con el contracarrusel, con toda la fiesta que ustedes saben organizar también de lucha. Y la verdad es que hay, bueno, mucha admiración y mucho apoyo de asambleas, de vecinos, de radios comunitarias de todos lados, así que les queremos extender un abrazo enorme y que sepan que, bueno, estamos acá para acompañar y para seguir difundiendo lo que siga de aquí en adelante. Bueno, Flor, muchas gracias. Sí, me juro que nos llega un montón todo ese apoyo. Y ahí, antes de cerrar, quería resaltar eso también, como la comunidad que hay, a pesar de que nos quieran hacer creer que hay una grieta muy grande, que estamos muy separados y un montón de cosas. Hay cosas en la caminata que pasaron y que son inexplicables. Y así, es como que la gente fue donando todo lo que tenía, y si no lo tenía, lo inventaba, como un señor en la caminata que no podía donar ni plata, ni arroz, ni nada para la olla popular. Entonces se puso a hacer una cuchara de madera y la donó para que pudiéramos revolver la comida. Entonces siento que esas cosas hay que rescatarlas, porque creo que esas son las que nos están sosteniendo también. Esa comunidad, esos abrazos y todo eso que nos llega desde afuera también. Así que gracias por estar, por el espacio, por todo. No, por favor, bueno, gracias a ustedes por hacerse este ratito en jornadas tan caldeadas y de tanto cansancio. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, vamos a seguir de cerquita, vamos a seguir conversando también con Compas de Mendoza y a seguir el tema muy, muy, muy de cerca. Bueno, Flor, muchas gracias. Les mando abrazo ahí a los tres. Bueno, gracias a vos. Estamos ahí cerrando esta entrevista entonces por la cuestión de lo que pasó en Mendoza, de lo que sigue pasando. Hablábamos con Ludmila Videla de la Asamblea de San Carlos, una de las asambleas mendocinas que estuvieron movilizados durante toda la semana y ayer particularmente ante esta situación de la aprobación de la minería de cobre en esta provincia. Ante todo, buenos días. desde el corazón del frutillar al mundo. Por Radio Autónoma Piuque. Estamos en la segunda hora de Ante Todo Buenos Días, vecino, vecina. Seguimos charlando, conversando, compartiendo información acá en Ante Todo Buenos Días por Radio Autónoma Piuqué en la 94.1. Estamos hasta las 12 del mediodía con ustedes. Vamos a estar un rato más conversando. Estamos en el 2944-11-27-17. Ese es nuestro WhatsApp. Y tenemos un invitado. Habíamos anticipado que tenemos para compartir un ratito con Gerardo Gioli, amigo de la casa, integrante de la Biblioteca Osvaldo Bayer de Villa Langostura, que bueno, ya hemos conversado varias veces con él, pero hoy lo invitamos, andaba por acá por Bariloche y aprovechamos la invitación para que nos cuente sobre algo que pasó hace algunas semanas, pero que queríamos también acá retomar y charlar, que es la tercera cátedra Osvaldo Bayer, que estuvo en Neuquén esta vez. Se acuerdan que hace algunos meses estuvimos acá en Bariloche haciéndolo en acá en nuestra aquí sede. En la sede vino, sí. Se llenó de gente, se llenó de gente, vino el hijo de Osvaldo Bayer, Esteban Bayer, vino también uno de los nietos de los fusilados de la Patagonia rebelde, de la Patagonia trágica, bueno, ahí Néstor Daffinotti, que también nos dejó unas palabras con mucho aliento para quienes estuvimos acá participando de esas jornadas hermosas que hubo en nuestra sede. Bueno, esa fue la segunda y ahora esta fue la tercera. Estas actividades que vienen siendo impulsadas por la biblioteca junto, en este caso, a la Universidad del Comahue, porque fue allá en Neuquén. Así que bienvenido, Gerardo. Gracias por hacerte este rato para charlar con nosotros. Bueno, muy buen día. Bueno, muy contento de estar aquí en los estudios centrales de Piuqué. Claro, porque tenemos varios, ¿viste? Y estábamos con la discusión del streaming, perdí 3-1. 3-1, nadie se hundió en esa. No nos queremos modernizar, por Bueno, se acepta. ¿Qué va a hacer? Yo lo mío es de fundamentalista de la radio, me gusta hacer señas, me gusta venir con una remera que no esté linda. Claro, sí, sí, no queremos que nos vean en esta... Eso, con esta facha. Aguante la radio. Gerardo, estuviste en, bueno, ahora el 21 de noviembre, hace poquito, con algunos otros compañeros también en Neuquén Capital, participando, impulsando, ¿no?, este tercer encuentro de la Cátedra Libre Osvaldo Bayer, esta idea de, bueno, que pueda circular la palabra, la idea de Osvaldo y todo lo que hay alrededor, ¿no?, de su figura y de su obra. Cuando estuvimos acá en Bariloche, la verdad, nos quedamos súper entusiasmados con esta iniciativa y con, bueno, poder acercarnos desde muchas aristas y órbitas a la obra de Bayer y a las ideas, ¿no? ¿Y cómo fue este encuentro allá en el marco de la universidad, con compañeros también que viajaron, otros locales? ¿Cómo fue esa actividad? Bueno, estuvimos en Neuquén Capital, invitados por Extensión, una parte muy interesante de la Universidad del Comahue, que justamente trata de salir del edificio y hacer actividades de extensión, justamente. Y entre ellos hicimos la propuesta de la cátedra y aceptaron y allá fuimos. Hacía un calor tremendo. 35, 37 grados. Siempre que voy a Neuquén me cago de calor. No, es tremendo, es sofocante, la verdad que es una cosa. Recién podés salir de eso a las 7, 8 de la noche. Sí. Pero bueno, al margen de eso, ese viernes, primero estuvimos en Mala Palabra, que es una librería muy interesante que hay en Neuquén Capital, presentando el libro que impulsamos de la biblioteca, que eran 100 años de la Patagonia rebelde, nuevas lecturas, no solamente hablar de nuevo de la obra de Osvaldo, sino nuevas lecturas, nuevos archivos, y tratar de buscar eso, a ver qué nuevos archivos van surgiendo, Por ejemplo, el tema Pueblos Originarios, que no es un tema que aparece en los cuatro tomos, el tema de las mujeres, seguir trabajando sobre la Liga Patriótica, aunque Osvaldo trabajó muchísimo. Bueno, montones de nuevas líneas de investigación que se van. ¿Y qué pasó con los chilotes de Chiloé? Así que bueno, Eso estuvo re bueno cuando vino Mancilla, ¿no? Pérez Mancilla, acá, estuvo muy bueno y tenemos ganas de ir para allá. Ah, qué bueno. Vamos a ver si el año que viene, a fin de año, podemos hacer un recorrido. Hay un festival de cine muy interesante en Chiloé y estuve charlando ahí con el director y la posibilidad de que hiciéramos como una muestra, no competitiva, de trabajos de memoria oral de la zona, trabajos del pueblo mapuche, pequeños videos cortos, y también llevar la cátedra. Y por qué no entonces estar en Castro, en Ancud, en Chonchi, bueno, tres o cuatro sedes, y la pregunta de los chilotes de la Patagonia Rebelde, que a mi entender, y posiblemente de varios, no fueron bien reflejados también en la investigación de Osvaldo. Si recuerdan la película, se los veía, ese líder chilote, se lo veían como, bueno, fuera de toda militancia, que estaban sí por el tema de nuevos derechos. Bueno, no tenían derechos, ¿no? Entonces, claro, sí, estaba la vara por el suelo. El derecho era tener una vela. O sea, sí, exacto. Lo teniendo... que reclamaban, lo leemos hoy, decís, es ridículo lo que reclamaban y los tirotearon por pedir dos velas y un botiquín. Digo. Y un poco esto de que siempre volvemos a cómo son las nuevas militancias, con qué se encuentran. La clave fundamental del sistema es el desánimo y la resignación. No busca otra cosa. Claro. No busca bajar los derechos. Ya que están, lo hacen. Sí, muchos además ya no quedan. O sea, ¿qué más? Necesitan la resignación. Y es un momento de análisis en todas las militancias, más que nada aquellas muy vinculadas al tema electoral. Es decir, poner toda la esperanza en un voto y en un candidato, en un líder. Bueno, lo que le pasó a Argentina en los últimos 20 años. Es realmente impresionante. Más que nada cuando hablas con un amigo, con que tenés, no es una discusión ideológica, ¿viste? Y todo eso, sino cuando hablas con amigos y sentís la verdadera pena que siente todo ese gran mundo progresista que cayó en un vacío y que no encuentra, más allá de la resignación, no encuentra consuelo. Me parece que el trabajo de Osvaldo, más allá de los cuatro tomos y todo lo que escribió y todo Osvaldo, lo más interesante para mí es la militancia hormiga que hizo yendo a los lugares más recónditos de la Argentina, donde había cuatro personas esperándolo en una terminal para escuchar la charla de la Patagonia Rebelde. En muchos pueblos fue casi expulsado, ¿no? Por hablar mal del Perito Moreno, de Roca, etcétera. Pero creo que ese es el ejemplo a seguir en estos grandes momentos de resignación y es lo que él aprendió de estudiar el intento casi total de destrucción de un movimiento increíble que hubo en Argentina antes de la llegada del peronismo, antes incluso de la llegada de las ideas del Partido Comunista con la Revolución del 17, que fue el anarquismo. Cuando vos lo estudiás también sentís una pena, un poco las veía ustedes dos en la entrevista y todos sentimos esta derrota de Mendoza, que es una derrota que anticipa supuestamente montones de otras derrotas, porque también qué otra cosa se puede hacer pacíficamente, ¿no? Más allá de llenar con 10.000, 20.000 personas Mendoza capital. Lo que ya empieza a plantear el sistema, bueno, vengan y los matamos, o sea, avancen. Están planteando, por supuesto, la desesperación, que es la violencia que puede surgir de abajo. Lo necesitan, por otro lado. Entonces estamos en un momento muy, muy complejo. Pero bueno, volviendo a lo de la cátedra en Neuquén, el viernes estuvimos en la universidad, era un día feriado, elegimos uno de los peores días, pero bueno, como la cátedra es medio autogestiva, nos manejamos también con las posibilidades que podemos, ¿no? Tanto de pagarse los pasajes y claro, que era fin de largo del 20 de noviembre. Sí. Y un poco enojó cuando salieron en la radio Neuquén que el progresismo lo que hace en el fin de largo es tomarse vacaciones, ¿no? Claro. Y enojó esa frase que también puede ser muy provocativa, pero la verdad que se llenó. Había más de 100 personas bueno. Muy interesados en escuchar la parte fina de la visión del hijo de Osvaldo, ¿no? Claro. Todos esos otros comentarios que por ahí uno no tiene, obviamente. No, a mí me encantó escucharlo y también conocer la parte como cotidiana, familiar, y también todo lo que contaba Esteban sobre no solamente de Osvaldo como padre, sino todo lo que, la intimidad de las cosas que, como él procesaba, vivía y transitaba su militancia, su periodismo, ¿no? Y siendo niño, ¿no? Lo que le tocó vivir como siendo un niño, era muy jovencito, lo que contaba cuando Osvaldo lo llevan preso y demás, y que él lo iba a visitar a la cárcel y no sé, tenía 15, 16, era sí, re chico. Totalmente. Sí, un poco hartos de la militancia también, de su padre, ¿no? Claro, ¿cuándo vas a estar chico, con nosotros? Claro, cuando dice, bueno, nunca estaba en casa, estaba siempre escribiendo o yendo a los pueblos, y qué sé yo, y claro, de chico no entendés qué está pasando. A mí me encantó cuando contó que les preparaba, cuando él se iba a trabajar muy temprano los fines de semana, que eran los días que ellos estaban sin escuela, que les dejaba todos los diarios para que lean. Teníamos 8 años. O sea, ¿no? Eso me pareció hermoso. Bueno, el papel enorme de su mujer, enorme, enorme, enorme. Cuando empezás a indagar en esa intimidad familiar de cómo lograron, o sea, cómo fue la coherencia de los dos, ¿no? Me acuerdo una vez que le mandamos una nota para ayudamos a que él pueda escribir sobre el tema del conflicto Quintriqueo en aquellos años, sí. 2002-2003, salió una contratapa espectacular que escribió. Nosotros mandamos algunos apuntes para puntualizar justamente con datos para que él pueda escribir esa nota. Que eran como acuarelas tipo a los Roberto Arlt, ¿no? Sí. Esas famosas contratapas. Las aguas fuertes. Sí, sí, las aguas fuertes, no las acuarelas. Y él me decía, bueno, buenísimo, voy a escribir, pero después todo pasa por la corrección de ella. Sí, sí. Y ella era incluso corregía un poco el estilo y veía si era coherente todo lo que él había escrito. Así que no lo podían corregir en Página 12, nadie tocó una sola nota nunca en Página 12. A otros sí, pero a él sí. No. La única que le tocaba la nota era... ¡Qué bueno. Grosa! Y te iba a preguntar, Gerardo, también... bueno, te quedás también, ¿no? Un rato porque... Sí, me quedo porque también quiero contar todo lo de Adrián Moyano, queremos, lo de Néstor Daffinotti. Y también que nos cuentes la participación de la comunidad Melo, ¿no? Que estuvieron ahí... Auca Ligüem, Hernán Escaldizo. Porque queremos... teníamos pautada ahí también una entrevista para conversar un poquito más sobre el tema de Mendoza, pero como tenés un ratito más, te invitamos a que te quedes... Y hacemos un intervalo en la cátedra Osvaldo Bayer para seguir charlando después con Gerardo Gioldi, decíamos, de la biblioteca Osvaldo Bayer de Villa La Angostura, vecino acá del otro lado del lago. Y quédense porque vamos a volver a tocar el tema de Mendoza un ratito y seguimos conversando, y que nos cuente cómo estuvo la cátedra Bayer por Neuquén. verdadera que se esté quieta donde yo estoy. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Once 36 minutos, seguimos en Ante Todo Buenos Días y hacemos un intervalo en la conversación acá con Gerardo para volver a hablar del tema de Mendoza, porque justamente es uno de los temas del día que nos tiene preocupades y con el corazón en Mendoza, como decíamos hace un rato, para profundizar un poquito más y conocer también la perspectiva de quienes estuvieron y quienes están participando en estas jornadas de movilización en Mendoza, luego de esta sesión del día de ayer en el Senado, en donde se aprobó la megaminería de cobre en principio y estos proyectos que mencionábamos hace un rato. Estamos en comunicación con Marcelo Girard. Él es geógrafo, es docente de geografía de la Universidad Nacional de Cuyo y además es asambleísta. Él integra la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, es compañero también de la UAC, de esta unión de asambleas que también integramos desde Piuqué, y bueno, queríamos conversar un ratito con él para que nos cuente un poco también, bueno, su perspectiva con respecto a lo que fue esta jornada de ayer, las sensaciones y un poco, bueno, queríamos conversar algunas de esas cuestiones con vos, Marcelo. ¿Cómo estás? Acá te saludamos Alejandro, Laura y Florencia. Gracias por hacerte este ratito. ¿Qué tal? Al contrario, bueno, un gusto grande y yo también agradecido a ustedes, Alejandro, Florencia, Laura, por esta ocasión de intercambiar con ustedes acerca, bueno, de los momentos que estamos viviendo en Mendoza, ¿no? Sí, totalmente. Venimos siguiendo la información desde cerquita. También hay algunos intercambios con vecinos, con amigas, con amigos de otras asambleas, de San Carlos. Bueno, sabemos que ha estado súper movilizado. Venimos siguiendo también lo que pasó en Uspallata. Bueno, todas las localidades vecinas, pero la capital provincial ha sido el epicentro, ¿no?, de todas las movilizaciones y bueno, y la discusión en torno a lo que pasó ayer. Queríamos por ahí de primera mano, desde tu perspectiva, que nos compartas cómo viviste vos, cómo vivió la asamblea, la jornada de ayer, y qué nos podés contar de la sensación que quedó y de cómo sigue el camino de lucha de aquí en adelante. Y la verdad que las sensaciones muy, muy, muy fuertes y contradictorias, ¿no? Porque, contrastadas, mejor dicho, porque en primer lugar este proyecto lo venimos resistiendo, ¿no?, desde el 10 de enero cuando Minera San Jorge presentó su informe de impacto ambiental, sino que tenemos una larga historia de resistencia al mismo, ¿no? Lo mismo que de algún modo pasa en Esquel con el famoso proyecto de oro allí, ¿no? Desde que arrancó la cuestión. Minera San Jorge presentó su primer proyecto en septiembre de 2008 y lo estuvimos resistiendo en las calles, en las rutas, en las plazas, en las instituciones, en todas partes, hasta agosto de 2011, cuando finalmente la legislatura terminó escuchando el reclamo de la sociedad mendocina y lo rechazó por unanimidad, ¿no? Pero bueno, mientras haya metales allí metidos dentro de la cordillera, sabemos que los capitales nunca van a cejar en su afán, en su voracidad de querer sacarlos de allí, ¿no?, para acumularlos en otro lado. Y en enero de este año, como decía, la minera volvió a insistir Y bueno, lo hemos estado resistiendo con criminalizaciones, judicializaciones, estigmatizaciones, todo lo que siempre suele suceder en estos procesos. Y como síntesis de la jornada de ayer, en la que sí, efectivamente confluyeron las dos columnas grandes de compañeras, compañeros, personas, aunque no estuviesen nucleadas en asambleas, pero que se hicieron la caminata a pie desde Uspallata y desde el Valle Duco hasta Mendoza, más los que llegaron desde el este, desde la Valle también, y bueno, ayer fue una jornada de lucha de mucha masividad que implicó una derrota institucional en la votación dentro del recinto de la legislatura, cosa que era prácticamente cantada, sabíamos por... A ver, la principal duda que teníamos era por cuánta diferencia podía llegar a ser, pero eso era relativamente menor la cuestión, y a la vez de esa tremendo sentimiento de derrota, ¿no?, preanunciada, un gran triunfo sociopolítico afuera, en las rutas, en las plazas, en las avenidas de Mendoza y también en las redes, ¿no? Así que, digamos, con la esperanza de que esto todavía no termina de ninguna manera, muchos decían, esto recién empieza. En algún sentido empezó hace 17 años, pero lo de ayer fue un punto muy importante, y esa marcha descomunal por la tarde, ¿no?, la tardecita noche, que fue mucho más masiva que durante la mañana y la siesta cuando estaba funcionando el Senado, ¿no?, porque mucha gente, bueno, salió del trabajo y se prendió a la marcha, y en esa marcha de unos, no sé, 5, 6, 7 kilómetros por las avenidas de Mendoza, y fuimos unos 20.000, ¿no? Así que un mensaje muy fuerte de un amplio sector de la sociedad mendocina, para, por ejemplo, para la vicegobernadora que hace muy poquitito nos dijo que somos cuatro trastornados que salimos a decir barbaridades porque no hemos leído nada del expediente, cosas por el estilo, ¿no? Así que hubo periodistas que dicen son el 1%, o el gobernador te dice hay una mayoría silenciosa. Así que bueno, creemos que, a ver, sentimos por supuesto el pesar de saber es posible que Minera San Jorge termine siendo la primera mina en explotación de cobre, pero eso no es nada seguro, ¿no? Hay que ver si los inversores leen el mensaje de la sociedad mendocina. Hay que ver si los tribunales mendocinos, tanto de primera instancia como la Corte, qué pasa con las causas por los recursos de amparo y de inconstitucionalidad que van a ser presentados por abogados importantes de la provincia, y por supuesto la movilización social. Así que bueno, el escenario sigue abierto, como en 2019. Buenísimo, Marcelo, esto que contás, porque es muy muy claro tu mensaje también, ¿no? Esta sensación agridulce un poco que quedaba ayer lo mencionaste muy claro con la derrota institucional, pero de alguna manera la victoria en las calles o de la sensación de la masividad de la movilización y el mensaje de que no hay licencia social, como ha pasado durante tantos años en Mendoza y también en otras provincias cordilleranas. Y te quería preguntar por esta cuestión de, además leíamos que además del proyecto el que se llamaba San Jorge, ¿no?, que entiendo que ahora se llama PSJ Cobre Mendocino, hay también otras aprobaciones, o sea, como que esto sería un poco la punta de lanza para avanzar conocemos la región, pero algunas cuestiones sobre Malargüe, como un distrito minero, otras iniciativas mineras que también se pretendería avanzar, además de este proyecto que es el que más trascendió y el que más conocemos en otros lugares. Esto, digamos, es un paquete, digamos, que se intenta aprobar a partir de San Jorge. Sí, por supuesto. A ver, el gobierno ya el año pasado dio varias avanzadas, ¿no? Y desde el año anterior, inclusive también a la salida de la pandemia, primero aprobó la exploración de un proyecto importante, que puede llegar a ser muy importante en un lugar muy prístino, maravilloso de Malargüe, como es la Laguna Grande del Cajón, ¿no? Con el proyecto Cerro Amarillo. Y bueno, y siguió también con otros tres, después, todo en Malargüe. Malargüe, dentro de la cuenca del Río Grande, que es el principal afluente, tres cuartas partes del agua del Río Colorado, ¿no? El más importante del norte de la Patagonia, ¿no? El que marca un poco el límite entre Patagonia y el resto del país. Así que allí en Malargüe, ya hace unos meses, desde el año pasado hasta el comienzo de este año, aprobaron 34 proyectos de exploración, y ahora ayer quedaron ratificados otros 27 proyectos de exploración, y ya están ahí en evaluación en el Poder Ejecutivo, en la Autoridad Ambiental Minera, 71 proyectos de exploración más, es decir, un paquete de más de 130 proyectos de exploración minera. Todos dentro de la cuenca del Río Colorado, en Malargüe, ¿no? Más los otros, ya los que dije anteriormente. Así que, por supuesto, a ver, en alguna medida es cierto esto que dicen las mineras, que bueno, de todos los proyectos de prospección y exploración, es una minoría los que llegan a explotación. Bueno, pero de ciento y pico, con que lleguen dos o tres, eso solo ya puede llegar a ser muy grave las consecuencias para las aguas del Río Grande y, por lo tanto, del Colorado, que es una cuenca interprovincial, ¿no? Y, por lo tanto, una llamada de atención justamente que en alguna medida ya están tomando algunas organizaciones de La Pampa, de Río Negro, del extremo sur de Buenos Aires, por las cuales justamente Mendoza, a ver, el establishment mendocino tiene una cosa como que con el Río Colorado y el Grande hacemos lo que queremos y que las provincias aguas abajo no chillen, y eso es gravísimo, ¿no? Es gravísimo, va totalmente en contra de lo que las asambleas y tantas organizaciones, tantas personas que sentimos más de cerca lo que es la Pacha, la Mapu. Sabemos que el agua no reconoce fronteras, ¿no? De límites interprovinciales, y que lo que pasa aguas arriba llega aguas abajo, sin importar si la provincia que está aguas abajo es el mismo signo partidario de otro y demás cuestiones. Así que eso por un lado, y por el otro lo grave también de estos proyectos de Malargüe es que muchos de ellos están dentro del ambiente glaciar y periglacial, y justamente ese es el motivo por el cual el presidente Milei hace poco dijo que Cornejo había sido quien le había sugerido recortar la ley de glaciares en la cuestión del ambiente periglacial para facilitar que las mineras puedan campear a sus anchas y expandir la frontera extractiva dentro de la alta cordillera, ¿no? Claro, esto también habría influido en eso Orrego en San Juan. Totalmente, eso te iba a preguntar, porque justamente veníamos siguiendo la cuestión de este intento de modificar la ley de glaciares y este inventario, y obviamente entendemos que dialoga con este retroceso que pasó ayer en la legislatura provincial, ¿no? Hay un diálogo y una relación directa, ¿no? Entre estas dos situaciones, sobre todo para la situación provincial, pero lo de la ley de glaciares va a implicar algo grave para todo el país. Sí, absolutamente. En el caso de San Juanino es más grave, porque los proyectos, que están en controversia por la cuestión del periglacial en San Juan, estarían mucho más cerca ya de la fase de llegar a la explotación, ¿no? Claro. El proyecto Pachón, el proyecto José María, de hecho José María ya está en construcción, el proyecto Los Azules, es decir, hay proyectos de muy gran escala, mucho mayores inclusive que San Jorge, proyectos que podríamos llamar, entre comillas, como suelen decir en la jerga, de clase mundial, que las empresas tienen temor de que una interpretación amplia del concepto de ambiente periglacial, tal como es la letra y el espíritu de lo que figura en la ley 26639, y que es el criterio que inclusive viene siguiendo el IANILA en sus dictámenes, bueno, pueda llegar a derivar en una controversia y que se frenen, y que haya un freno judicial a las inversiones que hagan. Y por eso es que quieren ir con todo contra el ambiente periglacial, ¿no? De estos proyectos que yo mencionaba en Malargüe, el IANILA emitió un dictamen durísimo. De los 27 proyectos que la legislatura aprobó ayer, el IANILA dijo, ojo, porque hay 8 que donde la concesión minera está totalmente en ambiente periglacial, y hay otros 10 que están parcialmente en el ambiente periglacial. Entonces, recomendamos rechazar los 8 que están por completo, y los otros 10 que nos especifiquen qué van a hacer y dónde, porque en realidad le están dando un permiso de exploración ambiguo en todo el área del ambiente periglacial, de la concesión minera, pero sin especificar dónde. Es como si yo te dijera, mira, tengo un lote de 3.000 hectáreas y voy a construir 10 casas, autorízamelas. Bueno, pero ¿dónde las vas a hacer? ¿Qué vas a hacer y dónde? No sé, voy a hacer 10 casas, o 20, o una, no sé cuánto, dónde, pero las voy a hacer. Bueno, no, pero a ver, si yo hago, me voy a la municipalidad que me lo apruebe los planos de una casa, tengo que ir con los planos concretos, no puedo ir con una estupidez de ese tipo. Y bueno, algo por el estilo es lo que lamentablemente, de esa manera, digamos, he caricaturizado un poco, pero eso es un poco lo que ha sucedido justamente con estos proyectos de exploración minera, ¿no? La segunda fase, claro, la segunda tanda vino un poquito mejor que la de los primeros 34, pero sigue sin quedar claro la definición. Digamos, ahí los proponentes de los proyectos dicen una cosa sobre el periglacial y el Yanilat dice otra total, el Yanilat otra totalmente distinta. Así que bueno, eso también es un problema, que se relaciona justamente con esta intentona de tratar en extraordinarias un proyecto que, bueno, que seguramente estarán presentando en estos días para el Congreso. Sí, totalmente, Marcelo. Muy claro todo lo que nos compartías. Lo de la ley de glaciares lo venimos siguiendo también de cerquita. Es un tema que también nos preocupa acá en la Patagonia muchísimo. Así que, bueno, te agradecemos un montón el tiempo. Sabemos que están en días agitados en todo sentido y que, bueno, se hagan el rato para conversar acá con nuestra emisora comunitaria, que saben que tienen el micrófono abierto y todo el apoyo y que tenemos mucha admiración por el pueblo mendocino y su lucha, y bueno, seguiremos ahí de cerquita lo que decías, ¿no? Esto recién empieza y les mandamos mucha fuerza y ánimos para que sigan en las calles y movilizándose a pesar del cansancio, porque bueno, no está todo dicho, ¿no? Como mencionabas, así que acá te mandamos un abrazo grande y bueno, la disposición del programa para cuando quieran comunicar más cuestiones relacionadas con cómo siga esto. Bueno, muchísimas gracias, Flor, Ale, Laura. Bueno, realmente da muchísimo aliento y fuerza a lo largo de esta cordillera que nos hermana, ¿no? De toda esta Pacha, esta Mapu. Así que, bueno, muchísimas gracias de corazón, en nombre, por supuesto, de todas las asambleas mendocinas por el agua pura y bueno, de todos quienes estamos dando la pelea acá en Mendoza, sabiendo que tanto nos acompañan desde otras partes del país. Así que un saludo grande para ustedes y para todos los quienes estén oyendo el programa. Muchas gracias, Marcelo, hasta luego, un abrazo. Conversábamos con Marcelo Giraud, él es integrante de la Asamblea Mendocina por el Agua, es geógrafo, es docente de geografía de la Universidad Nacional de Cuyo, otra de las miradas, ¿no?, además de la que nos compartía Ludmila desde la Asamblea de San Carlos, de lo que fue la jornada de ayer en Mendoza en esta jornada de derrota institucional, pero de triunfo popular, ¿no? Claro, pero importante lo que comentó, que también no es que es el punto final, ¿no? Es saber eso, que no todo está perdido igualmente. Nubes siniestras se posan nuestro cielo, la humanidad pensando solo en el dinero, y a costa de ello la vida es terminar, desmantelando a la Pacha sin importar lo que siga. La vida es más valiosa que tu maldito oro, la vida vale más que tu maldito negocio. Cuido de la Pacha porque ella me dio todo, a mis cumbas, a mis amigos, todo ese tesoro hermoso, todo ese tesoro hermoso. Genocidio, libertad e igualdad es lo que pedimos. No podemos olvidar la indiferencia estatal, justicia para el hermano muerto bajo el puño policial. Acampe y corte de ruta, nuestras exigencias vas a escuchar. Nuestra tierra no la vas a arrebatar, el espíritu es fuerte, no lo vas a derrotar. Arte y esperanza es lo que traemos. Busco que me escuches, esto no es ningún lamento, es el grito nativo de tu tierra. Bueno, ahí estamos totalmente tomados, atravesadas por este tema de la minería que nos tiene con la cabeza y el corazón en Mendoza. Vamos a repetir este programa a la tarde, así que, bueno, quienes estén escuchando a las 18 horas ahí, bueno, van a tener un poco de actualización de lo que pasó ayer. Pero en el ratito que nos queda de programa queremos seguir conversando acá con nuestro invitado de hoy, con Gerardo. Decíamos que estamos acá charlando un ratito sobre lo que fueron las actividades en el marco de la tercera cátedra Osvaldo Bayer, que fue hace algunas semanas en Neuquén, el 21 de noviembre en Neuquén Capital. Y Gerardo, nos contabas también recién de estas actividades, primero en el espacio este de la librería, después en la universidad, a partir de la convocatoria de la Universidad Nacional del Comahue, de la Secretaría de Extensión, ¿no? De este espacio que justamente intenta tener ese puente con la comunidad, no tan académico, ¿no? Sino más bien de pensar actividades que puedan convocar a personas diversas que se interesen por algunos temas que toca la universidad, y que fue mucha gente, contabas, ¿no? Estuvo buena. Te quería preguntar por la participación también de, bueno, integrantes de la LOF Melo, también mencionabas otros compañeros que estuvieron allí, que nos puedas ahí dar algunas pinceladas de cómo fue esa actividad en la universidad. Bueno, el tema de la... Bueno, otra crisis es el tema de la universidad, ¿no? Que se viene con además, todo... Sí. De a poquito le van sacando, le pondrán, sacarán, tratarán de a poco ir cambiando los consejos directivos, bueno, toda esa parte así administrativa de las universidades, que son verdaderas ciudades, ¿no? La cantidad de chicos que van a estudiar, de docentes, de laburantes, bueno, abrirlo a la gente para que se llene de la gente de los barrios, que no lo vean como algo... Y no importa si desaparece, porque, o sea, a mí, claro, en qué si me les es ajeno, no, la pregunta sí, que exacto, se hace hoy. A mí que y me a mí importa. En qué me beneficia que estemos pagando no sé cuántos millones de millones. Bueno, eso creo que va a ser clave en todos estos años que vienen. Bueno, hubo varios testimonios, entre ellos el del lonco Lucas Melo, que nos acompañó. Él forma parte ya también, entonces lo tenemos como incorporado, porque él tiene una anécdota realmente sensacional, que es que cuando que así fue como nos conocimos, ¿no? Yo estaba interesado en saber qué le había pasado a su familia, porque me había enterado que su abuelo, tras un desalojo de Parques, muy confuso porque no hay expediente. En general, todos los desalojos tienen un expediente, por ahí no se lo llama desalojo, se lo llama que la persona se quería ir y entonces lo reubican o no, bueno, etcétera, etcétera. O se muere el viejito y ahí no le dan continuidad a la familia, bueno, etcétera. En este caso no hay expediente en Parques y el abuelo se suicidó o lo mataron en el año 67, en la época de Onganía, que estaba Sosa acá en Parques Nacionales. Bueno, tristemente Sosa. Y nos conocimos en el colectivo llamado El Garrobal, que hacía Villa Langostura Bariloche en aquella época. Justo nos sentamos juntos y empezamos a charlar, yo tratando en aquellos años, tratando de entender el mundo rural, el mundo de la cordillera, más allá que uno lo elige cuando viene a la ciudad, no es lo mismo. Aquellas personas que se criaron, y se criaron en situaciones bastante complejas también, ¿no? De ausencias, de dinero, el tema de la educación, el esfuerzo de los padres, la relación difícil, no difícil, estricta entre la generación padre y la generación hijo, el usted hasta último momento. Nunca a Lucas se le podía ocurrir hablar de tutear vos. Tutear al papá. Pero, wow. Pero ni de casualidad. Claro. Ni mundo muy diferente al mundo que nos criamos nosotras. Totalmente. Bueno, entonces siempre que tengo la oportunidad les pregunto y qué sé yo, y ahí sale la anécdota, que es que él trabajaba en un... trabajaba como una especie... en uno de estos emprendimientos inmobiliarios. Lo habían contratado para... no vigilar, pero una cosa para que esté presente ahí con el caballo. Como sereno, algo así. Claro, una especie de seguridad, por de seguridad, qué sé yo, que salía a caballo. Bueno, la cuestión que la patronal compraba todos los diarios, también compraba Página 12 en aquella época, y Página 12 venía con esa colección de libritos, no sé si recuerdan, de literatura argentina, y entre ellos publicó La Patagonia Rebelde en una versión reducida. la patronal leía el diario y tiraba el libro al cesto donde después se iba a prender el fuego. En aquel momento creo que ni había llegado, no había gas en ese emprendimiento. Bueno, de ahí lo rescata Lucas y él va leyendo La Patagonia Rebelde y ahí se entera de todos los sucesos en Santa Cruz en el año 21-22. Así que bueno, estaba esa anécdota, después la de Néstor Dafinotti, que es el nieto de Albino Argüelles, cómo fue su militancia. Él estaba trabajando en Bacena, en la época de la Semana Trágica en Buenos Aires, en ese enero terrible del año 19, que matan a 700 personas en la calle. O sea, estamos viendo las dimensiones de cómo se actuó a principios de siglo, que era sangre y fuego. Y recordemos que un gobierno electo, ¿no? De Irigoyen. Claro, estamos ambos en el gobierno casos. De Irigoyen. ¿Y qué le fue pasando a la Argentina durante todo el siglo XX, donde ahora casi sin muertos en la calle llega un gobierno neofascista, fascista, ultrafascista, todo lo que querramos decirle? Creo que eso es fundamental tratar de entender para comprender esta época, ¿no? Sí, es interesante poder recuperar esas historias. A mí me pareció muy potente lo que sucedió acá cuando vino la cátedra Osvaldo Bayer a Bariloche, y que imagino que esta idea de itinerancia está buenísima, porque también poder llevar la palabra, la historia, la trayectoria, la obra y las ideas que se van anexando, ¿no? También porque esto me parecía interesante, cómo actualizar, cómo volver a recuperar esa historia a partir de pensar las luchas actuales también y toda la conexión que hay con aquellas luchas por, hoy decíamos, esos derechos laborales que eran, básicos, que hoy podríamos decir básicos, bueno, pero que en ese momento era. Pensemos algo, que en ese momento fusilaron 1.500 obreros por pedir velas, cosas muy básicas, y hoy, digo, tenemos que volver a luchar por las 12 horas de jornada laboral. Claro, digo, somos re idiotas, ¿entendés? Tipo, me siento muy mal, estamos deshonrando la memoria de toda esa gente que puso la vida. Es muy triste eso. Bueno, ¿qué le pasó a los sindicatos? Bueno, y pensaba recién que vos decías, bueno, la esperanza esta que está perdida, ¿no? La desesperación porque no hay un líder a quien votar, y en ese momento era como la autoorganización para pedir las cosas, ¿no? Bueno, vamos a delegar en alguien que venga y nos resuelva la vida, y cómo esas tradiciones de alguna manera se perdieron, no del todo, porque bueno, demuestra que haya 100 personas para escuchar al hijo Osvaldo Bayer, demuestra que bueno, hay, ¿no? Todavía eso no ha sido erradicado del todo, ni lo va a ser seguramente, aquí estamos. Pero bueno, que seguimos siendo minoría y la importancia en este momento recuperar esas historias. Y quizá encender, ¿no? Otro fueguito, otra intención de, bueno, ¿y esto? Quizás si vamos por este lado. Yo creo que hay que salir de nuevo. Por ejemplo, ayer me escribía Fidel Guarda cuando estuvimos con Ale allá en Jacobacci. Él estuvo en ese lugar del campo de Arreche, que está al lado de la minera, ¿cómo se llama? Patagonia Gold. Sí, Calcatreu. Ah, Calcatreu. Bueno, parece ser que unos puntanos hicieron una entrevista y un libro sobre la vida de Fidel, un referente del CAI, un referente también rural muy importante, que están por venir, así que los voy a invitar a que pasen por la radio. Creo que vienen, obviamente, a mediados de enero. Por ahí pueden venir acá también a presentar el libro. La idea es que pasen por Angostura, ¿por qué no Bariloche? Y después se van a ir a Jacobacci. Y un poco todo eso, ver qué pasó y cómo, ¿cuáles son los chicos que van a surgir como nuevos, no sé si es la palabra líder, pero sí como luchadores de esta nueva realidad, ¿no? Recuperar esa historia, porque si no hubiese sido por Osvaldo y otros quizá que lo antecedieron, pero muy poca gente se hubiese perdido, y la importancia de hoy volver a eso, decir, hay otras formas de organizarse. Costaron, sí, obviamente, costaron un montón, costaron vidas, hoy también cuestan vidas. No es que eso no está, pero también es una alternativa a formas de hacer las cosas, que por ahí hoy casi que son, no se piensan tanto, no diría impensables, no quiero llegar a ese extremo, pero no están siendo como una opción que se vea así a nivel general, ¿no? Estamos todos pensando, bueno, ¿cómo se va a solucionar la interna del peronismo, la interna de no sé qué? Y volvemos a lo mismo siempre. En ese momento había que elegir si hacíamos la charla en Jacobacci, en la ciudad, o ir al campo, y fue la mejor decisión de la organización local. No, vamos a ir al campo. Las cosas que se vieron ese día son medios irreproducibles, porque viste el estar ahí siempre, claro, más. Poner el cuerpo es otra cosa. Los testimonios por primera vez, el testimonio de una señora mapuche, tremendo, el estado de esclavitud con unos turcos del lugar, cómo ella lo contó, y por lo visto, por lo que decían, por primera vez se había animado a contarlo. Fue un comentario así de 10-15 minutos, quedamos todos paralizados. Doña María. María Coná. Sí. Que ojalá podamos volver, ella nos invitó, no me acuerdo el paraje, vivía al norte de Jacobacci. Sí, sí. No me acuerdo. Bueno, la cuestión que creo que hay que volver a salir del ombligo de la comodidad y volver a salir a documentar las historias, a documentar la esclavitud, la violencia, todo eso, y documentar básicamente las luchas que se ganan. Porque la gente cree que se perdieron todas las luchas. No, y no es verdad. Eso está buenísimo. Creo que el programa de hoy nos deja un poco ese mensaje. Hoy es el último programa que hacemos de esta temporada, sexta temporada, ante todo, Buenos Días. Así que muy contentas y contentos de que te tuvimos acá de invitado y charlando un poquito. Y para cerrar, porque ya estamos ahí sobre pasaditos de la hora, nos podés entonces repetir esta idea de él. Cuarto paso de la cátedra Osvaldo Bayer será por Gulumapu, ¿es la idea? Pero eso, no, yo creo que la cuarta va a ser por acá. Ah, ok, eso puede ser después. Acá la Universidad del Comahue se llama Osvaldo Bayer. Así que me imagino que para marzo, o sea, cuando llegamos allá a la universidad en Neuquén Capital, se dio en la biblioteca, en un salón espectacular nuevo, se llama Salón Azul, realmente es espectacular. Y en la entrada un cartel enorme, Biblioteca Central Universidad del Comahue, Perito Moreno. Oh, así que bueno, hay una intención también de conmover a la sociedad de toda la Universidad del Comahue para esta incongruencia, ¿no? Por un lado se declara intercultural y su biblioteca central, que es una biblioteca más importante de la zona, por otro lado se llama Perito Moreno. Así que me imagino que por ahí está por la zona para marzo. Buenísimo. Y yo supongo que lo de Chiloé es para fin de año. Bien, o sea que tenemos ahí dos instancias para seguir quienes conocieron la experiencia cuando estuvimos acá en Bariloche, para quienes escucharon hablar de esta cátedra itinerante que recupera la historia, la vida, la trayectoria, las ideas de Osvaldo Bayer y todo lo que se fue generando en este andar con compañeros y compañeras que también van actualizando y sumando otras luchas relacionadas con la trayectoria de Bayer. Gerardo, te agradecemos mucho que hayas venido compartir este rato acá al aire. Sabes que siempre bienvenido cuando andes por Bariloche a acercarte. Te agradecemos mucho por este rato y por también ser uno de los impulsores ahí de esta movida que nos encanta y que también nos hemos hecho parte. Así que sí, gracias. Y que tendrán nuevos protagonistas también. No es una cosa de círculo cerrado y todo por el estilo. Hay que salir a la cancha, eso sí. Eso. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan un hermoso fin de año, a recargar todo lo que hay que recargar. Uf, sí. Y empezaremos un 2026 con todo. Con todo. Nos tomamos. No se esperaba menos de nosotros. No. Ponemos todo. Eso es una pausita para recuperar energías y volver con todo. Ale, se nos pasó la hora. Tenías una información ahí para comentar de último momento. Bueno, mirá. Qué interesante, que era interesante que cerremos el año con Gerardo. Y por otro lado, bueno, algo de su zona también, ¿no? Que el Loft Paichilantriago va a ser la sede del Parlamento Regional por el Agua y el Territorio. Y justamente este sábado y domingo, 13 y 14 de diciembre, son las fechas donde se va a llevar adelante, y está invitada, justamente como la anécdota, es que está invitada la Asamblea Permanente por el Agua de Frutillar. Justamente va a ser la primera salida y participación de la Asamblea como tal. Y finalmente les queremos agradecer también, estuvimos presentando el libro La Ecología de la Libertad, como hoy al principio del programa justamente nos lo mencionamos porque nos saludaba uno de los participantes de la Feria del Libro Anarquista de Temuco, Milton, Milton, bueno, le mandamos un abrazo a todos, Milton, Rodrigo, bueno, y por otro lado el hecho es, bueno, presentamos el libro ahí y ayer presentamos nuevamente La Ecología de la Libertad en la Feria del Libro de acá de la Universidad del Comahue. El lunes, esto. El lunes, ayer, hoy es miércoles, claro. Y bueno, básicamente agradecer a todos los espacios que nos invitaron a presentar el libro y dar estos conversatorios, ¿no? Sí, súper lindos los espacios que se generaron cerrando el año. Y nosotras nos despedimos, cerramos este ciclo 2025, esta sexta temporada Ante Todo Buenos Días que hemos hecho con un montón de compañeros y compañeras. Le mandamos un abrazo grande a Hernán, a Iru, que son parte de este programa, a Martu, todos los piuqueteros que colaboran cotidianamente con la producción. Nosotros, Laura, Ale y Flora, el equipo de los miércoles, el equipazo de los miércoles. Ha sido un gusto, compañeres, y les dejamos la invitación para el 27 de diciembre, festejos de los 10 años. Sí, chequen en las redes porque ahí vamos a poner más detalles. Más detalles. Que ir mirando. Se viene un fiestón de los 10 años de la radio. Amigos y amigas, cerramos esta temporada. Nos vamos con algo de musiquita. Gracias por acompañarnos todo este año y nos encontramos ahí en unas semanas. Gracias, compañeros. La humanidad pensando solo en el dinero y a costa de ello la vida es termina, desmantelando a la pacha sin importar lo que siga. La vida es más valiosa que tu maldito oro, la vida vale más que tu maldito negocio. Cuido de la pacha porque ella me dio todo, a mis cumbas, a mis amigos, todo ese tesoro hermoso, todo ese tesoro hermoso. Nos dio libertad e igualdad, es lo que pedimos, no podemos olvidar la indiferencia estatal, justicia para el hermano muerto bajo el puño policial. Acampe y corte de ruta, nuestras exigencias vas a escuchar, nuestra tierra no la vas a arrebatar, el espíritu es fuerte, no lo vas a derrotar. Arte y esperanza es lo que traemos, busco que me escuches, esto no es ningún lamento, es el grito nativo de tu tierra, vas a oídos sordos a nuestras exigencias. Se llenan la boca con los derechos humanos, pero de esta parte de la historia se han olvidado. Mientras haya hambre e injusticia, nuestra resistencia seguirá de pie. Oh, oh.